salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Bueno, estamos esperando la comunicación con Manuel, que nos pidió dos minutitos. Y charlemos, les propongo, compañeros, sobre el tema Chile, que sí. Realmente... es asombroso el cambio, ¿no? O sea, después de votar a un presidente medianamente de izquierda, ahora han votado, pero a la ultraderecha. Sí. Ultra. Vamos a hacer un poquito de historia, Carlos, sí. Porque tenemos la elección que lo consagra como presidente a Boric, la elección de los constituyentes, claro, ahí está, para la primera asamblea constituyente que se realiza, que estuvo presidida en su primera etapa por Elisa Loncón Antileo, con bastantes problemas para al principio, porque ni siquiera tenían un lugar donde debatir. Esto fue durante el gobierno de Piñera. Luego les dieron un lugar, pero sin luz. Bueno, lo cierto es que salió una constitución donde se consagraba el Estado plurinacional en Chile, uh-huh. La representación de los mapuches, una ley contra el extractivismo, es decir, con el acuerdo de las comunidades originarias. La inclusión de la agenda del feminismo también. Exactamente, la interrupción voluntaria del embarazo, bueno, un montón de modificaciones. Y finalmente, cuando esta constitución fue puesta a votación, sale revocada, es decir, sale rechazada por un 61%. Esto fue en septiembre de 2022. Y ahora estamos de nuevo en la elección de constituyentes para volver a reformar la Constitución, porque hay unanimidad en que no se quiere la Constitución pinochetista. Pero ¿quién gana la cantidad de constituyentes? La derecha en su mayoría pinochetista. José Antonio Katz, el líder del Partido de Derecha Radical, ganador de la constituyente, como decías, Carlos, es un tipo de 57 años, fundador del Partido Republicano, ganador de estas elecciones constituyentes con más de un 35% de los votos, y es un defensor de la dictadura pinochetista. Sí, sí, pero el padre de él fue colaborador de Hitler. Ya no hay dudas. Sí. Ya lo tenemos a Manuel en línea. Lo tenemos. Bueno. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Tengo una idea. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Estamos haciendo ahí un paso por Chile, pero bueno, atendamos al tema que nos convoca, que es Perú y lo que está sucediendo y estas denuncias de violación de los derechos humanos con la Comisión Interamericana. ¿Cómo está eso por allí? Bueno, muy difícil la situación, muy triste, digamos, mucho sufrimiento de nuestro pueblo. Uh-huh. No, recordemos que desde el 7 de diciembre del año pasado hasta la fecha, bueno, ya han pasado 5 meses, poco más, y evidentemente la situación es una situación dramática, digamos, ¿no? Bueno, obviamente Dina Boluarte y el gobierno usurpador de Dina Boluarte no tiene respaldo popular para nada, uh-huh. Sobre todo en el interior del país, y bueno, en este contexto, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo que depende de la OEA, bueno, fue al Perú, trabajó en diciembre y en enero, ¿no? O sea, no es que trabajó todo el tiempo, solamente en diciembre y en enero. Uh-huh. Hicieron reuniones con víctimas y familiares de las personas atacadas por la represión, personas, bueno, dio cuenta de que hay 57 víctimas, sobre todo en los lugares más dramáticos, que son Ayacucho, sí. Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, ¿no? Todo en el sur. Ajá. Bueno, y lo que destaca esta misión es que efectivamente hay un carácter selectivo étnico-cultural que es novedoso que esté escrito, digamos, en un texto de esta naturaleza, ¿no? Es decir, que se señala claramente que la represión tuvo efectivamente no solamente un carácter antidemocrático, autoritario, etcétera, sino también clasista y racista. Claro. Y ese es el punto más complicado, ¿no? Porque lamentablemente no hay, digamos, ningún tipo de reacción respecto a esto, sino todo lo contrario. O sea, el gobierno niega las acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es algo, perdón, Manuel, es algo que sucede y viene sucediendo históricamente en lo que se denominan los pueblos andinos, ¿no? Aquellos pueblos de gran porcentaje de población originaria, ¿no? Bolivia, Ecuador, etcétera. Pero bueno, esto, lo de Perú, se ha sacado de la agenda mediática también, ¿eh? Sí, completamente. Sí, tal cual. Sí, el documento es contundente, ¿eh? Porque habla de... Bueno, es un documento que tiene 113 páginas. Da cuenta de los 57 fallecidos, 57 personas fallecidas, como ya te dije hace un ratito, ¿no? Y menciona claramente el tema de que, bueno, hubo graves violaciones a los derechos humanos, hubo ejecuciones extrajudiciales, aunque no lo afirma de manera categórica, pero dice que en Ayacucho, los hechos ocurridos en Ayacucho podrían interpretarse como ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y bueno, el tema de la cuestión étnica, ¿no?, señala claramente que el aparato represivo del Estado ha tenido y sigue teniendo, de hecho, un ensañamiento muy particular con los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, siendo que la base de las Fuerzas Armadas y de la policía son de origen andino, mestizo, indígena, pero los mandos responden efectivamente a los intereses de la clase dominante que sostiene a este gobierno. Claro, claro. Y bueno, como te decía también, el gobierno ha desconocido, dice que no son responsables de lo que ha ocurrido, aunque aceptan efectivamente que puede haber habido excesos. Incluso en algunos casos, tengo entendido, por ejemplo, que en algunas embajadas han dicho que ante la pregunta de los periodistas, por ejemplo, en Europa, la respuesta es no, estamos investigando. Se están investigando nada, absolutamente nada. Y lo terrible de todo lo que sucedió la semana pasada es que la propia presidenta Dina Boluarte, ¿no?, presidenta usurpadora, dijo que no tenía una responsabilidad directa en las acusaciones que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en todo caso la culpa de las muertes recae en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. O sea, algo que no se puede creer. Es decir, yo soy la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en tanto presidenta de la República, más allá de que sea usurpadora, tengo mando, pero no tengo comando. Entonces, esa es la figura que usó, ¿no? Es decir, el comando lo tienen los oficiales de las Fuerzas Armadas que ejecutan esas operaciones represivas, ¿no? Y bueno, entonces eso también ha generado una nueva crisis, ¿no? Porque obviamente las Fuerzas Armadas y la policía ha recibido bonos especiales, ¿no? Para tener, digamos, han sido respaldados económicamente por el Estado para que sigan matando, para que sigan reprimiendo. Y entonces la presidenta dice, no, yo no tengo responsabilidad alguna. Entonces es evidentemente un gobierno absolutamente desastroso, no solamente por los crímenes que ha cometido, sino porque además demuestra, digamos, una decadencia completa de la política peruana, ¿no? Y en particular, bueno, merece un debate más profundo, porque esta mujer, Dina Boluarte, fue vicepresidenta de Pedro Castillo. Pedro Castillo está preso, ¿no? Fue destituido, está preso, etcétera. Pero Pedro Castillo y Dina Boluarte eran una fórmula de izquierda que en las elecciones del 2021, ¿no?, ganaron en la segunda vuelta a la derecha representada por Keiko Fujimori, la hija del dictador. Manuel, ¿de esta mujer? Sí. No, quería preguntarte, antes que afirmar, pero no parece que desde el punto de vista diplomático las naciones vecinas y demás se hagan oír respecto de estas violaciones de derechos humanos. Y debo decir, buscando hoy a ver dónde había alguna información sobre este informe de la CID, que no fue, por supuesto, publicado por los medios hegemónicos, pero tampoco por los medios populares, en el único lugar que lo encontré nombrado así en detalle, fue en una nota del diario El País. ¿Qué pasa con las democracias latinoamericanas? Bueno, exacto. Hay un serio problema, porque hay una crisis. Hay una crisis muy clara, ¿no? El que está a la vanguardia, los dos gobiernos que están a la vanguardia en la denuncia del carácter represivo, criminal del gobierno de Dina Boluarte son el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, y el gobierno de Colombia. No, hay que tener en cuenta que la situación que tiene este gobierno peruano es un verdadero desastre. Ha roto relaciones con México, ha expulsado al embajador de México, ha roto relaciones con Colombia, ha roto relaciones con Bolivia, ha roto relaciones con Honduras, ha protestado por la información que dio el presidente chileno Boric sobre la represión. Es decir, es un gobierno que está prácticamente aislado. El único gobierno de la región que aceptó y afirmó que la sucesión era constitucional y legal fue el gobierno de Brasil. Lamentablemente esto es así. Y además Estados Unidos obviamente apoya desde luego a Dina Boluarte, o sea, no es que la denuncia como una dictadura, no, ni nada. Entonces hay una crisis en este sentido, ¿no?, diplomática, que es muy importante. Pero México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no va a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte, a quien la llamó usurpadora. Eso ocurrió ayer, anteayer. El presidente de México ha dicho no. En todo caso, lo que hay que hacer es entregarle la presidencia a Pedro Castillo. Estábamos dispuestos a hacerlo. Bueno, ahora no lo vamos a hacer porque el gobierno peruano actual es un gobierno que está dirigido por una usurpadora. Son palabras del presidente López Obrador. Y además dijo que hay consenso entre México, Colombia y Chile, que son los otros tres países de la Alianza del Pacífico, hay consenso para no darle la presidencia de esta Alianza del Pacífico al Perú. Concretamente, dice, son cuatro países, Colombia, Chile, México y Perú. La opinión del presidente de Colombia, dijo Andrés Manuel, es parecida a la mía. El presidente de Chile tampoco está interesado en que se le entregue al Perú. Es decir, en este momento está planteado ese problema. La canciller peruana ha salido a decir que exige que se le entregue la presidencia, no, pero no se la van a entregar. Todo indica que eso es así. Pero efectivamente, como vos decís, lamentablemente no hay, digamos, una cobertura periodística más contundente, incluso pronunciamientos mucho más claros, ¿no? Respecto, salvo estos casos, ¿no?, que son fundamentalmente hoy son los casos de México y Colombia. Hace un tiempo atrás también se había pronunciado Chile. Originalmente Argentina se pronunció en contra, pero quedó ahí. Y Brasil no se pronunció en contra, claramente. Manuel, entonces estamos ante un panorama en ese sentido complejo, ¿no? Y obviamente con el apoyo de los Estados Unidos, con todo. ¿Sí? Manuel Carlos. ¿Cómo anda, Carlos? Bien. Nosotros comenzamos la columna charlando un poquito sobre el caso de esta votación que se ha producido en Chile, donde ha triunfado la ultraderecha. La ultraderecha, ¿no? Nos interesa tu opinión al respecto. Es muy difícil, es muy difícil. Primero tengo que decir que yo tengo relaciones políticas y de amistad con muchos compañeros y compañeras que están en el gobierno de Chile. Así como también con compañeros y compañeras que han sido, digamos, protagonistas de la extraordinaria rebelión popular, ¿no?, de octubre del año 19. Sí. Bueno, el resultado, bueno, creo que ustedes ya lo comentaron, ¿no? Sí, es tremendo. Esa rebelión popular dio lugar a una asamblea constituyente única en el mundo. Claro. Única. Con paridad de género y además, atención, con algo que es muy importante, porque tampoco los medios lo dicen claramente, la asamblea constituyente anterior, elegida por el voto popular, solo tenía el 40% de los partidos políticos. Es decir, sobre 155 constituyentes, solo el 40% eran representantes de partidos políticos. Un amplio sector eran independientes y representantes de los pueblos originarios. Era una asamblea con paridad de género. Bueno, esa asamblea produjo una constitución extraordinaria, a mi juicio, yo creo que única en el mundo, una constitución súper democrática, pero bueno, la derecha hizo una campaña brutal contra esa constitución. Y contó con el apoyo de los medios de comunicación, también hay que decir, ¿no? A full, pero a full, todos los medios de comunicación, diciendo, no, si votás esa constitución, vas a tener que, tu hijo va a ser homosexual, cualquier cosa. Sí. Si votás esa constitución, porque plantean la libertad de, ¿cómo es? La paridad de género. La identidad de género. Además, La identidad de género, el derecho a la identidad de género. Claro. Entonces eso, o tu familia va a ser intervenida, la educación de tus hijos va a ser para orientarlos hacia una identidad de género diferente. Y eso claramente funcionó en el comportamiento del voto, ¿no? Ese pensamiento conservador de decir, no, este cambio no me lo banco, prefiero seguir como estamos o peor, o como estábamos en la dictadura, que estábamos ordenados, te dice una parte de la sociedad chilena. Exactamente. Y se perdió. Claro, y también... Pero se perdió estrepitosamente. Claro. Sí. Podríamos plantear también una falla de comunicación o de comunicar lo que querían hacer las organizaciones sociales o esta parte más de los cambios profundos. Pero te la tiro así, es muy para pensar. Es posible. Yo pienso que sí. O sea, porque ha habido también... como te digo, la Asamblea Constituyente tenía una cantidad de representantes de la rebelión popular. O sea, eran representantes activistas, militantes, independientes, que habían estado en todos los las barricadas, en los enfrentamientos con los carabineros. Sí. O sea, expresaban las asambleas populares que había por distintos lugares, etcétera, etcétera. Entonces, esa representación que tenía la constituyente no tenía, digamos, una conexión real con la mayoría del pueblo. Y el otro tema es que la votación fue obligatoria. Atención con eso. Cuando la votación es obligatoria, vota todo el mundo. Sí. Y la sociedad chilena, no, ¿cuántos se movilizaron? Bueno, fueron grandes movilizaciones, grandes luchas, pero no sé cuánto por ciento de la población realmente se movilizó. Sí. ¿Será el 10, el 20 por ciento? Claro. Sí. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta. Nunca una rebelión social se refleja de manera directa en procesos electorales ni en leyes. Es muy difícil. Es cierto. Normalmente no sucede. El régimen sigue siendo un régimen capitalista. Las instituciones democráticas son instituciones democráticas que maneja la clase dominante. Claro. Eso es, ahora, lo que ha ocurrido después, una vez que se perdió el plebiscito, evidentemente ha habido una restauración de la idea de que la constituyente, la constitución, la nueva constitución debe ser basada, reformada de manera, digamos, parcial. No total. Manuel, interesantísimo todo lo que hemos charlado hasta aquí, pero continuamos con otra información aquí en Tengo una Idea. Te agradecemos muchísimo tu paso y estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Cuando quieran ustedes, un gran abrazo. Chao, un abrazo.